gente bonita esta noche. ¿Se acuerdan de esta canción? También. Sé que te vas a marchar. Hoy lo he sabido. Y que tendrás nuevo amor. Así mero, véngase compadre.